Yo nacida aquí en Sachapungo, perteneciente a la comuna de Coyagal, aprendí este oficio de mis abuelitos, de mi mamacita, que ellos con sus saberes nos fueron transmitiendo a nosotros este oficio de ser parteras, taitas, mamas, que bueno, quedan pocos de aquí en la comuna. Nosotros las plantitas, la verdad es que no compramos. Nosotros estamos cerquita al monte, acá al monte de Mojanda, aquí cerquita. Entonces, nosotros tratamos de coger las hierbitas que están ahí en el campo, hierbitas como la calagua, la linaza, incluso la agüita del mexoco. Esto ayuda bastante a que las primerizas, cuando van a dar a luz, a tener al guaguito, les ayuda a dilatar. Entonces, el guaguito nace más rápido. Primero no tenemos doctores, no. Entonces nosotros tratamos de conocer cada una de las plantitas que tenemos, incluso enseñamos a nuestros guaguas, a nuestros hijos, para que ellos también sepan cómo curar un dolor de barriga, cómo ellos puedan también de estas hierbitas conocer y beneficiarse. Bueno, nosotros hemos visto que con esto de la tecnología, como llaman, poco a poco nos van desplazando, un poco por el desconocimiento, porque si nosotros hacemos memoria antiguamente, incluso hasta hoy yo vivo de eso, trato de ayudar para que aquí mismo nazcan los guaguitos y a veces no les da tiempo a irse a la ciudad o a Puéllaro porque estamos un poquito retirados. Entonces sí es importante que a nosotras más bien nos vayan preparando un poquito más. En el conocimiento que tienen, pues los de afuera, los doctores o que yo sé otras personas, los centros de salud, para nosotros sí es posible y está en nuestras manos poder ayudar, porque no hacemos ningún mal, más bien lo que tratamos es de que traer una vida llena de amor y que nazca sanito, pues sanito. Entonces, esa sería mi conclusión, que si pueden ayudar y mejorar nuestro conocimiento para seguir permaneciendo, ¿no?